Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, y Los colores de la oscuridad te dan la cordial bienvenida. Soy Javier Alejandro, y las artes se presentan en escena, en el escenario de Los colores de la oscuridad. Es la semana mayor del cristianismo, una semana para reflexionar, para rehacer nuestras metas, para enfocarnos de manera adecuada. Muchas veces es mejor hacer un alto en el camino, hacer un inventario de lo que hemos vivido, de lo que hemos cometido, quizá muchos errores, muchas faltas. Es tiempo de volver a comenzar, de volver a empezar. Es importante poner nuestros sueños, nuestros anhelos al pie de aquel que lo conoce todo. Dios tiene un propósito y una meta importantes para ti. Nadie más que Él conoce lo mejor para nosotros. Y los sueños son importantes. Tú eres importante para nosotros. Este programa nació por ti y para ti. Los colores de la oscuridad es un espacio donde tú puedes expresar tus sentimientos, donde puedes expresar y contarnos acerca de tus sueños. Escríbenos a javi.arte@hotmail.es. Cuéntanos de tus expectativas. ¿Qué te parece el programa? Tal vez tienes alguna sugerencia, alguna idea, algún consejo. Para nosotros será grato recibir lo que tú quieras contarnos, lo que tú quieras decirnos. En esta semana tan importante para el cristianismo, como te decía, hemos preparado cosas acordes a esto. Y en el personaje del día, pues, haciendo quizá una excepción, pero retomando la vida y hablando de la paz, de la vida, de la conciencia, conversaremos con Fernando López Guevara. Él es un artista de aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y participante de una gran exposición internacional que está teniendo lugar aquí en la institución, en la Sala Joaquín Pinto. Vengan y disfruten de este evento tan importante, que habla de la vida, que habla de la preservación del planeta. Fernando nos cuenta acerca de esto. En el Rincón de la Poesía, Rocío de Luna, Al pie de la cruz. Un tema de los colores de la oscuridad que ya lo hemos puesto en otras ocasiones, pero de acuerdo con esta semana, con estos días tan importantes de espiritualidad, es acertado poner este tema. En el portal del arte tendremos la historia de 7 ratoncitos ciegos. Una historia muy tierna que nos habla de la discapacidad y de cómo la imaginación juega un papel preponderante cuando nosotros tenemos alguna discapacidad. La mejor música de acuerdo con esta semana. Y esperamos que disfrutes de cada uno de los segmentos que hemos preparado para ti. Esto es Los colores de la oscuridad y ahora da inicio agradeciéndote tu sintonía. Regresamos con Los colores de la oscuridad. Confiada voy, tú me salvaste, mi Dios. Eres tú mi escudo. yo te prosperaré en todo lo que vas a hacer. Pondré mi fuerza en ti. Lord, you are my strength. You're my savior. I put my trust in your word. Tú eres mi refugio. You're my refuge in a time of storm. Your name is a strong tower. The righteous run in and they are saved. In you will I put my trust, porque tú eres mi todo. In the midst of my pain, I hear your voice so clear, and I will meditate on your word. Al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz, con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de los colores de la oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. Aprovechando el feriado de Semana Santa, no olvides visitar el casco colonial quiteño. Por supuesto que el Viernes Santo se da la tradicional procesión de Jesús de Gran Poder. Y visita el zaguán del centro, una cuadra hacia el sur del Escorial de América, así llamado el Templo de San Francisco. Allí está el zaguán del centro y podrás disfrutar de las mejores humitas, los quimbolitos, los tamales, el chocolate caliente, el café humeante, los bolones de verde. Diego espera por ti en el zaguán del centro, en el pasaje Santa Clara junto al monasterio del mismo nombre. Esa pequeña callecita que une la cuenca con la avenida Alcázar, una cuadra hacia el sur, de San Francisco. No lo olvides, el zaguán del centro. Adivina linda adivinadora. ¿Qué tienen de similar un circo de tres pistas y tú? En que muestran tantos atractivos.

Escuche los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Una gran exposición internacional. Por la paz y la vida de la Madre Tierra. Este evento tan trascendente está teniendo lugar en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y para hablarnos de ello tenemos aquí la presencia de un amigo, un artista plástico, miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y pues qué grato darle la bienvenida a nuestro gran amigo, Fernando López Guevara. Él está aquí para contarnos de ese gran evento. Fernando, qué gusto tenerte una vez más en Los Colores de la Oscuridad. Muchas gracias, Javier, por la invitación y aquí pues presente en este lindo programa que tú llevas con las artes y con la cultura. Los Colores de la Oscuridad hace un recorrido a través de todas las artes y ahora hace una parada en las artes plásticas. Háblanos de este evento, este gran certamen internacional de artes plásticas por la paz y la vida de la Madre Tierra. Así es, por la paz y la vida de la Madre Tierra, es decir, esto constituye un pacto de ternura con la Pachamama. Entonces, esta exposición se viene desarrollando en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura, en área de museos, ¿no? Entonces, esta exposición va hasta el 14 de abril, entonces está abierta y generalmente es una exposición que está dentro de un programa bastante grande que se realiza por segunda ocasión, que es esta exposición es un certamen mundial, ¿no?, que organiza la Corporación de Artes Visuales Poéticas y Sonoras Inti Amaru, ¿no? Una corporación que viene trabajando en favor de todas las artes. Cuéntame como participante de este gran evento en el cual pues han intervenido 57 países, nada más y nada menos, y más de 100 artistas. Tú eres uno de esos artistas que han tenido el privilegio de participar en este certamen. ¿Cómo te sientes de haber intervenido y de estar interviniendo más bien en este evento que ya tuvo su inauguración la semana anterior, verdad? Así es, se inauguró el día viernes y yo realmente me siento muy contento ya por cuanto mi pasión es el arte, ¿no? Y con mayor razón de poder participar en estos eventos. Y este evento grande que acabé de mencionar se organizó hace un año y algo más como primero. Y ahora viene como segundo, es la segunda cumbre mundial de las artes por la paz y por la vida. Entonces allí realmente yo tengo dos obras de arte, ¿no? La una es en dibujo y la otra en pintura, ¿no? Entonces lo que se trata aquí en mi obra es de dejar un, un mensaje, ¿no? La una obra titula ADPs, que está relacionado con el medio, ¿no? Es decir, esta obra invita a la reflexión, al cuidado de la naturaleza, no más contaminación, no más atropellos en contra de nuestra riqueza ictiológica. Porque nosotros vemos que día tras día, generalmente, cómo se va destruyendo nuestra naturaleza, ¿no? Cómo se va carcomiendo, cómo nuestros animales se van muriendo, ¿no? Y no solamente los animales, sino que es una gran pena ver a nuestros ríos, cómo se van muriendo, ¿no? Ríos vivos que han sido fuente de vida, fuente, ¿no?, de vida, tanto para mucha gente también, pero ahora es un problema, la misma mano del hombre realmente está destruyendo, ¿no? Hacen mala pesca, lo hacen con dinamita, y en fin, un poco de cosas que... Y la contaminación en sí, ¿no? Porque ya no son aguas puras, sino más bien ya son aguas sucias o hediondas que realmente muchas veces los seres humanos que necesitan en algunas partes realmente tienen que servirse estas aguas, ¿no? Y es una pena porque esto conduce a la enfermedad de los habitantes y todo eso, ¿no? Por esa razón es el pacto de ternura con la Pachamama, ¿no? Para cuidar nuestra naturaleza, ¿no? Esa es la una obra llamada ADPs, ¿no? Y la otra obra es titulada Cabezas, ¿no? Esta obra generalmente es parte de una serie que alberga a la mente pura, al pensamiento e intuición, conjugan con el alma. Estos elementos representan a la individualidad, mientras que la personalidad se lleva a la mente egoísta, a las emociones, a la energía y al cuerpo. Entonces, aquí, en conclusión, quiere decir que prima la parte espiritual ante la parte material, ¿no? Entonces, todos estos títulos y versos y palabras justamente están plasmadas en mis obras que están representando a Ecuador en esta segunda cumbre internacional o a nivel mundial por las artes y por la paz, ¿no? Y la vida, ¿no? Entonces, estamos también por medio de esta exposición desarmando las guerras, ¿no? Sí, además hay una exposición que forma parte de este proyecto que va a tener lugar en Cayambe, y esta exposición es también parte de estas obras y de estos artistas que están interviniendo en esta cumbre, y según me contabas, la exposición de Cayambe es itinerante. Sí, según la invitación, había que participar con tres obras para las exposiciones, ¿no? Unas que van para esta exposición que se inauguró y otras obras que de cada artista, las sobrantes conjugan una exposición itinerante, es decir, se va a recorrer por varias zonas del país, ¿no? Este sábado lo van a inaugurar en Cayambe, después seguirá para el oriente, después pasará a Riobamba y así a varias partes del país. Entonces tenemos la muestra que está en la Joaquín Pinto como eje central y las otras que irán pasando de sitio en sitio, ¿no? Para llegar con este mensaje de pacto por la Madre Tierra, ¿no? Pues, queridos oyentes de Los Colores de la Oscuridad, aquellos que nos siguen a través de las redes sociales y de Radio Casa de la Cultura y Radio Ecos, el día sábado 31 de marzo en Cayambe, pues, podrán disfrutar de esta exposición allá y luego esta exposición recorrerá el país. Y aquellos que nos escuchan, los que están aquí en Quito, pueden venir y visitar la Joaquín Pinto en los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 12 de octubre y Patria. Pero deben ingresar por las 6 de diciembre. Me contabas, Fernando, que en esta exposición, en este evento tan importante, también participa un conglomerado de mujeres artistas. Así también hay artistas mujeres que se han hecho presentes. Me refería a un colectivo que se llama Desde la Mirada y Guiz, que es la promotora de este colectivo, Guiz Izaguirre, justamente vienen haciendo alguna actividad ya por varios años, ¿no? Entonces este es un grupo de mujeres que están ligadas con las artes y están haciendo actividad, están haciendo exposiciones, están participando algunas de ellas aquí y otras están en este momento en Miami, en otra exposición que lo están realizando allá. Y es importante ver cómo se han sumado los artistas, ¿no?, a esta cumbre, ¿no?, porque no solamente está el arte, ¿no?, en la pintura y en la escultura y en el dibujo, también hay fotografía, también hay diferentes manifestaciones como la danza, el canto. Por eso yo pienso que está denominada esta cumbre como dimensiones holísticas, espirituales, artísticas, ¿no?, comunicacionales y académicas. Todo en favor y la preservación de la paz y la vida en el planeta, promoviendo el desarme y la convivencia pacífica de los pueblos y naciones, el respeto a lo humano y a la Pachamama, creando conciencia de la imperiosa necesidad de reencontrarnos con nuestra espiritualidad o con nuestra espiritual. Es decir, la organización es una corporación Inti Amaru que está conformada por artistas, más claro lo digo, pintores, grupos musicales, cantantes, poetas, intérpretes, gente de letras, escritores, promotores culturales, hombres, mujeres, niños y niñas, sin distinción de clase, todos conscientes de que la paz constituye una de las demandas espirituales, culturales y sociales más urgentes que la humanidad hoy demanda para poder continuar tejiendo la trama de la vida. Es decir, nunca habrá paz duradera entre los pueblos si no aprendemos a respetar y a vivir en armonía con la naturaleza. Qué hermoso evento, qué hermoso proyecto, Fernando. Yo te felicito por ser partícipe de estas actividades tan maravillosas que intentan preservar la vida justamente. Y a través de los colores de la oscuridad queremos aprovechar para invitarles a mirar uno de nuestros videos, El alba se aproxima. En ello podrán disfrutar y ver más bien de dónde provienen las guerras, de dónde proviene ese afán del hombre por destruir, por tener cada vez más, la codicia, ¿a qué le lleva? Qué hermoso saber que hay gente, hay artistas que están trabajando por ello. Tiempo atrás tuvimos la presencia de unas estudiantes de la Universidad Central que nos hablaban justamente de preservar la vida y de cómo estas grandes corporaciones industriales, comerciales, están destruyendo el planeta. Pero también es el hombre. Quiero felicitarte y darte las gracias por estar aquí en Los Colores de la Oscuridad. Y como siempre, invitarte a que en el futuro nos sigas contando de estos maravillosos proyectos. Felicidades a la Corporación Inti Amaru, a todos los artistas que han participado, 57 países que están presentes aquí con sus artistas para mostrarnos un arte diferente, como el de Fernando López Guevara, a quien le damos la cordial bienvenida para un futuro próximo que esté aquí en Los Colores de la Oscuridad. Muchas gracias, Javier. Entonces no me queda otra que invitar al público en general que se den cita para que admiren estas obras y admiren el arte universal, ¿no?, con todas sus manifestaciones. Y es importante que el ser humano también esté ligado con la cultura, esté ligado con las artes, ¿no?, porque estas manifestaciones, estas pinturas son como puertas, ¿no?, en donde el espectador debe ingresar en estas puertas, ¿no?, y vivir todo ese mundo, vivir esa inmensidad de mensajes que traen los colores, que traen las formas, que trae la construcción, y por qué no decir también de fondo el pensamiento del gestor cultural, el pensamiento del ser humano, el pensamiento del artista, del cantor, de todos los gestores culturales que hacen arte, ¿no? Que se den cita, pues están invitados en la sala Joaquín Pinto del Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias la invitación, Javier, y como tú dijiste, habrá próximas ocasiones. Yo de todo corazón

Debemos despedirnos. Te deseamos un maravilloso fin de semana. Un gran feriado en compañía de los tuyos. Como te decía, es momento de reflexionar. De saber si llevamos la dirección correcta. Y no olvides que si has tropezado, si has caído, tenemos un Dios que nos tiende una mano para levantarnos. Anímate a volver a empezar. Y reenfoca tus sueños, tu horizonte. Los colores de la oscuridad volverá por ti la próxima semana. Y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Y Javier Alejandro esperan por ti, si Dios así lo permite. Mientras tanto, te dejamos en el rincón del diamante púrpura, con un tema especial, con un tema que nos habla del más profundo amor. Disfrútalo.